Bueno, estamos nosotros recibiendo acá con mucho gusto por recibirla a ella, que esté aquí en el estudio, cosa que agradecemos que esté presente. Pero, sin duda, esperando escuchar información de alguien que vino hace un mes de Palestina, que eso no es muy común que podamos nosotros recibir a alguien uruguayo que estuvo en Palestina recién. Ana López, bienvenida. Hola, gracias por recibirme. Bueno, cuando uno dice viene de Palestina, incluso por alguna pregunta que yo te hacía ahora o comentario que te hacían en la pausa, decía, bueno, pero es Cisjordania, no es Gaza. Eso, en esa tierra que es tan pequeña, hay que estar haciendo estas distinciones, ¿no? ¿Vos estuviste dónde, Ana? Yo vivía en Jerusalén Este, que es la parte ocupada, anexionada de Jerusalén. Y hice algunas salidas a Cisjordania, a Belén y algunos pueblos de Belén, y fui a Ramala dos veces también. Y en Jerusalén, vivía en Jerusalén Este, pero parte de la tarea de observación la hacíamos en pueblos y comunidades que eran originalmente de Jerusalén, pero con el muro de división las dejaron fuera. O sea, el muro de división en Jerusalén es muy particular porque lo que hizo fue reconfigurar la demografía de Jerusalén. Entonces lo construyeron para dejar zonas densamente pobladas por Palestina fuera de Jerusalén. Entonces hay pueblos, claro, y barrios que eran de Jerusalén y ahora son de Cisjordania por disposición de la colocación del muro, y viceversa, asentamientos israelitas muy poblados que estaban en Cisjordania y ahora están en Jerusalén. Exacto. Y eso crea situaciones muy, muy surrealistas, muy absurdas, como muy que, injustas. Por ejemplo. Entonces yo estuve ahí, ese era, digamos, como el lugar desde donde estaba. Y también eso que decís es muy importante. Yo cuando le decía a la gente que vivía a Palestina, todo el mundo me decía, ay, pero no tenés miedo a la guerra. Bueno, la guerra es en Gaza. Y en Gaza nadie puede, no entra la ayuda humanitaria, no voy a entrar yo. No sé, sí. no tendría sentido. Entonces es, sí, hay como muchas diferencias entre lo que es Gaza, que está, digamos, bajo un ataque militar muy, muy intenso, que es lo que vemos, el genocidio. Cisjordania, en donde ahora también se están dando esas lógicas, pero hay otra realidad, es otra realidad, no es Gaza. O sea, claro. Ahí yo podía circular de alguna manera con muchas limitaciones, hay ataques, hay obviamente mucha injusticia y mucha violencia ahí, pero se puede circular, los internacionales, como nos dicen, podemos circular de alguna manera. Y después Jerusalén, que solamente tiene un estatus especial. Ahí está. Hay que decirle a los oyentes que Ana viajó como observadora, como ella decía, en un programa del Congreso Mundial de Iglesias Protestantes, el programa de acompañamiento ecuménico a Palestina e Israel, que funciona desde el 2002, sí, que tiene mucho tiempo. Habla también de cuál es este conflicto, cuando a veces se dice desde los últimos 2 años o menos, y este programa específicamente está desde el 2002, y que van, o sea, la observación es justamente la que tiene que ver con los derechos humanos. Sí, el programa se funda en el 2002 a pedido de las comunidades cristianas de Palestina e Israel, porque obviamente también ahí hay cristianos palestinos, hay armenios, hay una comunidad armenia muy grande también, que es de hecho la comunidad que en Jerusalén tiene la presencia histórica más extendida, están desde el siglo I allí. Las iglesias cristianas hicieron un llamado a la comunidad cristiana internacional a que se hicieran presentes en los territorios ocupados, porque obviamente si bien el apartheid y el genocidio es fundamentalmente contra el pueblo palestino musulmán, los cristianos también reciben su dosis de hostigamiento, y en Jerusalén particularmente, porque las comunidades cristianas y las iglesias cristianas tienen mucha propiedad de la época de las cruzadas. Claro. De hecho, son dueñas del 70% de la tierra en Jerusalén. Ahí hay como un conflicto importante también en cuanto a la expulsión como de las comunidades cristianas en relación al uso de la propiedad de la tierra, sobre todo, ¿no? Como de los terrenos. Entonces hicieron un llamado para decir, bueno, precisamos que vengan y que nos acompañen, claro, y que den testimonio de lo que está ocurriendo acá. Entonces el programa opera dentro del marco del derecho internacional humanitario y los observadores vamos ahí a cumplir con tres o cuatro funciones muy concretas. Una es presencia protectiva. La presencia de un internacional ya genera un poquito se cuidan de más. Sí, eso ha cambiado bastante y de hecho ahora, por ejemplo, no podemos ir identificados porque si llevábamos el chaleco del programa antes era algo que paraba un poco la cosa, pero ahora de hecho es peor, o sea, en muchos lugares en donde no podemos llevarlo, sobre todo por ataques de los colonos. O sea, claro. Y también por ser un objetivo para las fuerzas de defensa, que te pueden sacar el pasaporte, te pueden deportar. Entonces, eso ha cambiado un poco. La presencia protectiva se ha tenido que reducir muchísimo. El programa ya no deja, por ejemplo, entrar a los campos de refugiados porque están habiendo estas incursiones y bombardeos y ataques militares. Claro. Y que no sabes cuándo pueden pasar. Capaz que vos estás visitando a la comunidad y entra el ejército y marchas en la volada. Entonces están cuidando mucho eso. Tampoco el programa ya permite que estemos en ningún lugar en donde haya colonos. O sea, entonces limita un poco, la presencia protectiva está muy, muy limitada. Claro. Ahora, después del comienzo de esta etapa de la guerra contra Gaza. Sí. Pero bueno, también hacemos monitoreo de violación de derechos humanos, dependiendo de dónde estemos, acceso a los lugares de culto, acceso a la educación, o sea, las entradas y las salidas de las escuelas, estar allí para garantizar que los niños puedan entrar y no sean atacados, claro, o para documentar, porque por ejemplo, si hay un ataque con gases lacrimógenos a la entrada de la escuela, cuántas personas no dejan entrar a la mezquita el viernes, todas esas cosas nosotros observamos y ahí, bueno, se reporta. Si hay una demolición, ir a visitar a la familia que se demolió la casa, sacar fotos, pasar la información a las organizaciones que les pueden dar refugio mientras puedan reconstruir la vivienda. Mucho trabajo de escribir informes también y de subir datos a, como a un repositorio de base de datos desde donde la organización pasa esa información a otros organismos, a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, que tiene que ver con la otra función, que es la más importante del programa, que es lo que hacemos cuando volvemos, que es dar testimonio, contar lo que pasó. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos conversando. Nos contaba antes de empezar la entrevista qué se ve en las calles, porque nosotros las imágenes que tenemos son las de Gaza, y es todo escombros. ¿Qué se ve en Gaza? Ahora después de la pausa. 23 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos aquí en Estudios conversando con Ana López. Y ahora en la tanda ya también hablando de esto que dejaba Ángeles planteado, de cómo es la situación en el día a día, ¿no? Cómo se ven las calles allá. Hablábamos de las dificultades que hay en cuanto a la movilidad, ¿no? Excepto para los israelíes que tienen sus propios privilegios, digamos, pero cómo se bloquea y cómo se, que también es una forma de ejercer violencia contra ese pueblo, ¿no? Impedirle tener libre movilidad, lugares que capaz que tardás mucho más de lo que tendrías que tardar para llegar, ¿no, Ana? Bueno, uno de las de los derechos que tienen, de los derechos humanos, el derecho a la circulación, claro, a moverte. Y eso, el control de la movilidad es de muchas formas. Una de las cosas, esto que decías de la vida cotidiana, eso es uno de los objetivos del programa también con el que viajé, que es, porque claro, uno ve en los medios eso, los bombardeos, la destrucción de hospitales, de escuelas, los niños, toda esa tragedia que vemos, pero queda invisibilizado lo que son los impactos de la ocupación en las cosas más mínimas de la vida, en todos los detalles de la vida. Y lo de la movilidad es importante. Hay carreteras, en los territorios ocupados hay carreteras que son para los israelíes y carreteras para los palestinos. Las carreteras israelíes están en mucho mejor estado de conservación, son autopistas modernas, bueno, es como las puedes encontrar en Europa. Las carreteras para los palestinos son como nuestras viejas carreteras del interior. Los ciudadanos israelíes tienen vehículos con un tipo de matrícula con la que se mueven libremente por donde quieran, y en los checkpoints, que son los controles, también pasan, no hay mayor problema. Los ciudadanos palestinos tienen que todo el tiempo como pasar, cada vez que hay un control, que hay distintos tipos de checkpoints, hay permanentes, hay unos que aparecen de pronto, de golpe, ahí, y hay esa cuestión constante de que todo el tiempo te están parando y pidiendo la documentación, eso es como todo el tiempo. En la Ciudad Vieja de Jerusalén, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacíamos era eso, era observar y, no sé, me recuerdo un día yo estaba sentada en un banquito en un lugar en donde hay como un checkpoint, en el medio de la Ciudad Vieja, es como si, imagínense la Ciudad Vieja, claro, vieja de acá, que es peatonal, ahí la gran parte es peatonal, hay mucho... tienditas y mercados, y están todos los sitios sagrados de las tres religiones, hay mucha gente moviéndose. Estaba sentándome un domingo de tarde, como a las 6 de la tarde, y viene caminando una familia, un papá, la mamá, con dos nenes, familia palestina, el domingo paseando con los nenes. Claro. Un checkpoint, cinco soldados que tienen además 18, 19 años, ¿no? Son unos chiquilines muy, muy jovencitos, muy armados, porque están con, sí, bueno, uniformes. Sí, con mucho, no es solamente con el rifle, con el fusil ese que usan, sino también como tienen acá en el pecho toda una carcasa de, sí, de gases de bombas, de gases lacrimógenos y de bombas de sonido, como 25 en el pecho. Como un pertrecho militar, como casco y lentes, sí, muy muy armados. Los paran, o sea, y así paran a gente, mujeres, niños, a los hombres jóvenes sobre todo, constantemente, y yo estuve mirándoles y lo estuvieron como 20 minutos ahí. Le piden la documentación, la miran, le sacaron el teléfono, lo estaban, no sé, que se lo llevan, tienen tablet, chequean, no sé qué. Y claro, al principio es como, siempre que paran a la gente por pedir la identificación, das la identificación y empiezan como, también como una danza de provocación. Entonces la gente, al principio los ves como sonriendo, como intentando como llevarla, a ver si zafan de eso, pero... también hay como un nivel que te empieza, la gente se irrita. Y sí, porque, bueno, la conversación vos no la podés escuchar, pero vos ves como que las personas, la familia, el hombre estaba frustrándose, y en un momento hay una cosa tremenda, que los niños estaban parados delante de los padres. Están los soldados, los papás y los niñitos. Y le habían sacado el teléfono a él, se lo habían llevado para el fondo del checkpoint, y cuando se lo van a devolver, La soldado que tenía el teléfono, en la mano como para dárselo, pero el hombre estaba como diciéndoles algo y no estaba viendo eso, y la niña le saca el teléfono al soldado y se lo da al padre. ¿No? Y estaban, y vos veías a esos niños ahí teniendo que vivir esa situación, y eso era una familia que estaba paseando un domingo. Sí, 20 sí, minutos sí. Estuvieron en esa situación. Y eso, bueno, todo el tiempo, mujeres mayores, niños, bueno, adolescentes. Eso es la Ciudad Vieja, que hay gente que está caminando, paseando, claro, que va, no sé, te pueden no dejar entrar a la Ciudad Vieja, es arbitrario totalmente. Después está el tema, que eso es muy impresionante, que después de los ataques y el comienzo de la guerra del 7 de octubre, todos los pueblos de Cisjordania tienen una capacidad de despliegue, el gobierno israelí tiene una capacidad de despliegue de infraestructura muy grande. En todos los pueblos de Cisjordania vallaron todas las salidas de los pueblos. Y Cisjordania es muy muy rural, es un pueblo, el pueblo palestino es un pueblo agrario. Claro. Viven en pequeñas comunidades, en el campo, son pastores, tienen... ¿Viven de eso? Sí, y es muy apegados a como a la tierra. Entonces son como poblaciones chiquitas, claro, repartidas con sus campos de cultivo y sus animales. Y todos los pueblos de Cisjordania los cercaron, o sea, en cada salida, un pueblo generalmente tiene por lo menos dos salidas. Pusieron como una especie de vallas enormes que las pueden cerrar, las cierran, son como una portera de hierro, sí, enorme, sí, las cierran. ¿Eso sobre una ruta? Sobre las salidas, las salidas de los pueblos hacia, claro, las carreteras. Claro. Y los pueblos también, los vínculos familiares y comerciales, porque no tenés como todos, son pueblos chiquitos, hay como mucha circulación de pueblo, sí, a pueblo también. Sí. Y eso lo cierran arbitrariamente, tienen la capacidad de cerrar eso. Sin ningún aviso, no sabes por cuánto. Un día habíamos ido a un pueblo de Belén a monitorear la entrada a la mezquita, porque en ese pueblo hay mucho acoso a la mezquita. De hecho, vimos como mientras estaba la gente orando, los vehículos militares pasaron y tiraron un par de bombas de sonido. Todo es como provocación también. Porque provocación, sí, hay como una cosa de provocar para ver si hay una respuesta de que alguien se enoja, tira una piedra o les grita. Bueno, ahí justifica, son violentos, nos están atacando, los vamos a atacar. Como todo ese ciclo. Y después fuimos a ver al alcalde, que quería reportar que la noche antes había habido varios allanamientos en casa, se habían llevado gente. Entonces fuimos a hablar con el alcalde del pueblo y cuando vamos a salir habían cerrado el pueblo. Estaban todas las salidas del pueblo cerradas, estábamos como encerrados dentro de este pueblo y veías a la gente que quería entrar al pueblo, que venía a la puerta y se iba a ver si la otra entrada estaba. Nosotros con el taxista intentábamos salir. No hay forma de salir, además, porque es como con un vehículo. Claro. Podés salir caminando. Entonces nosotros, en nuestro caso, muy privilegiado, llamamos a otro taxi que viniera de Belén, esperamos ahí una hora, vino el taxi, pasamos caminando por abajo de la valla, nos fuimos, pero cuando estábamos esperando ahí llegó una ambulancia que quería entrar al pueblo, que traía a alguien del hospital. ¿Y no la dejaron entrar? No, es que no hay nadie, o sea, cierran y se van. Claro, no es como que vos tenés a alguien con quien negociar algo. Cierran. Como un portón, digamos. Son como vallas metálicas, así como horizontales, de hierro muy grandes, y tienen como unos candados, yo saqué unas fotos ahí. Sí. Pero no podés, con bloques de cemento en el costado, no podés salir con un vehículo, solamente podés salir a pie. Y no hay nadie a quien reclamarle. Y tampoco no pudo entrar. No, se dieron vuelta a ver si había alguna otra entrada abierta, pero nosotros ya habíamos probado todas las entradas y salidas. Y es eso, es como la cierran, vos no sabes cuándo lo van a cerrar, por cuánto tiempo, ni cuándo lo van a abrir, y no hay nadie a quien reclamarle. Nosotros después, cuando pudimos salir a la carretera principal, había un checkpoint ahí que nos pararon, nos pidieron los pasaportes. Y eso es como el lugar más cercano, pero también es como, ¿qué le vas a decir? Sí, claro. Entonces, eso es toda una situación muy compleja porque es muy asfixiante, porque fíjate que como todas las relaciones como de comercio, no puedes salir a comprar nada, no hay como todo en un pueblo pequeño. Y después, también en términos como de la movilidad y la circulación, con el intercambio de prisioneros, por ejemplo, eso había complicado un montón como la circulación, porque los sábados, que eran los días de los intercambios de prisioneros, cerraban los checkpoints muy temprano, y la movilidad hacia las ciudades también se complicó mucho. En los checkpoints es horrible, de verdad, es como tremendo ver... vos viajas de Belén a Jerusalén, que son, no sé, 15 minutos... y te lleva 2 horas, porque tenés que... llegás al checkpoint, todo el mundo se baja del ómnibus, tenés que pasar por los torniquetes, mostrar el documento, otro torniquete. El torniquete, vos estás haciendo la cola y lo abren y lo mueven cuando quieren. Podés estar rato ahí, dejan pasar a 5. Es todo como arbitrario, ¿no? Y es todo esperar y mantener la templanza, porque cualquier... si te calentás, te molestás, te retás, es lo peor. Que buscan, están buscando eso. Y la gente tiene, o sea, va a hacer los mandados, digo, pensando en la vida cotidiana, va a hacer los mandados, compra alimentos, cocina, ¿cómo hace para vivir? ¿Los niños van a la escuela? ¿Cómo es todo eso? Bueno, hay como realidades distintas. Una cosa es como las ciudades, ¿no? Como en las ciudades, y las ciudades también son distintas. Yo fui a Ramala, y Ramala es hermosa, es una ciudad en donde hay está bajo el control de la autoridad palestina. Si bien obviamente hay muchos ataques de las fuerzas de seguridad y hay asesinatos y demoliciones y entran en los campos de refugiados, que eso lo vemos en las noticias, también es una ciudad que tiene como es una ciudad palestina. Seguro, y seguro. Tiene su propia vitalidad económica, entonces es hermoso. Un poco más de soberanía. Claro, sí, y además es como hermoso, porque es como vos ves lo que podría ser el Estado palestino. Exacto. Si lo dejaran ser. Claro. Esa es la gente que está, no sé, los comercios, la feria, la gente que va y que viene, es muy normal, tomando helados, no sé, es como hermoso. Claro, la verdad como que debe ser. Yo iba a Ramala a veces solamente para sentirme un poco libre. Sí. Pero pues yo que sé, Belén es una ciudad que está muy asediada. Cuando yo fui, hacía 3 semanas que tenían cerrada la ciudad. Solo se podía salir y entrar a pie de una ciudad como Belén, que está muy afectada por la pérdida del turismo, una ciudad como que vivía del turismo, entonces es tristísimo, o sea, una ciudad que está muy empobrecida y encima, imagínate que por 3 semanas una ciudad cerrada que no se puede entrar ni salir más tan emblemática pie. Belén, ¿no? Sí, tan emblemática. Entonces ves como que la gente realmente tiene dificultad para acceder, depende de dónde estás. Las comunidades beduinas están en la primera línea de asedio, los beduinos que son pastores que viven en el campo, sí. Y que son comunidades muy chiquitas, 15 familias y a 3 o 4 kilómetros hay otras 15, muy vulnerables, porque hay gente que cría cabras, o sea, son una gente muy humilde, y tienen, eso es asediado, eso es la primera línea de ataques, hay una cosa muy deliberada de querer retirarlos del territorio, de querer concentrarlos en las periferias de las ciudades, pero bueno, la gente, y eso es lo que es como increíble. Yo decía, ¿cómo todavía pueden resistir? Ellos se tienen a ellos mismos. Y sí. Eso es increíble. Vos no ves miseria, vos no ves a nadie en la calle, no ves a... No se ve gente en la calle. No. Gente viviendo en la calle, no, o gente no, sin comer. Y no ves a... No sé, vos ves a la gente que está estresada. El nivel de estrés es muy alto. El nivel de... De desesperación, de como también hay algo como de sentirse abandonados, de que el mundo no hace nada, muy solos, porque también ahora no hay gente, no va la gente, porque entre la guerra y no sé qué, la gente tiene miedo, y eso es una de las cosas que a mí me gustaría decir, es que se puede ir, hay que ir, hay que ir. Sí, bueno, para entrar es todo un tema, hay que inventarse alguna historia. ¿Por qué vas? Israel no quiere que nadie vaya ahí a ver qué es lo que está pasando, pero para ellos que haya personas que van de otro país, es un oxígeno también. Mucha presión, ¿viste? La gente está muy, muy sofocada, muy asfixiada, muy apretada así. Sí. Bueno, yo siempre digo, para nosotros que vivimos la dictadura, los que todavía la recordamos, es como nos sentíamos. Estábamos solos, estábamos oprimidos, estábamos encerrados, estábamos con miedo, todo el tiempo te podía pasar algo, la arbitrariedad, la falta de libertad de poder moverte, de poder desaparecer. Entonces, cuando venían observadores de otros países o mandaban cartas, a nosotros eso nos daba un airecito. Era un alivio. Bueno, tenemos una deuda nosotros, los uruguayos particularmente, con esa la solidaridad internacional. Esa imagen es muy clara. El mejor momento en Cisjordania es como era la dictadura acá. Así se puede decir. Eso fue una cosa que a mí me impactó mucho. Cuando llegué, los primeros días yo decía, ¿qué me está pasando? Y de repente me di cuenta que yo corporalmente, mi cuerpo, yo había hecho como un salto a los 80, como a 1980. Mi cuerpo se sentía así. Y además hay algo también de que es como una... Al estar tan oprimidos por tantos años, mira, son muchos años de ocupación y de hostigamiento, no hay posibilidad de desarrollarse. Entonces hay como cosas como que es como muy como los años 80. Claro. El estilo de vida, la gente se fuma mucho y fuman dentro de los bares todavía. Claro. Como una cosa como saltar en el tiempo también, y esa cuestión como de la falta de oxígeno, la falta de libertad, el miedo, que no puedes decir nada, todo el tiempo tenés que estar como cuidando. Eso, con cuatro ojos, como se decía. Sí. Entonces sí, los días que está todo bien, que no pasa nada, un día feliz en Cisjordania es como un día durante la dictadura en Uruguay. Claro. Y de ahí todo puede ser peor, todo puede escalar. Pero lo mismo, ¿no? Es muy similar los allanamientos nocturnos, las detenciones arbitrarias. Uno de los impactos más fuertes de la guerra ha sido sobre la protesta, porque antes de que comenzara la guerra, la gente se organizaba para hacer mínimas acciones de protesta, ¿no? No sé si fueron a ver la película No Motherland. Yo todavía no la vi. Bueno, miraban que hay como hacían como alguna manifestación, que salían con pancartas a reclamar por sus presos o cualquier tipo de expresión de, digamos, de disenso. Ahora, y ellos tenían un sistema muy de como que sabían que los iban a arrestar, de decir, bueno, yo voy preso unos meses. Eso fue muy muy interesante, sí. Hablar con referentes comunitarios en pequeños pueblitos que llevan muchos años resistiendo la ocupación y que decían, bueno, nosotros... Como que te hablan con una naturalidad de que para ellos ir presos era parte de la vida cotidiana. Pero entonces decían, bueno, sí, yo sabía que si hacíamos una manifestación en el pueblo, bueno, capaz que yo iba más para adelante y me llevaban preso, pero bueno, quedaba mi hermano y no sé qué, como toda una danza de... Pero factoreaban la cárcel como parte de la vida cotidiana y se hacían como el aguante entre ellos. Y ahora esa misma gente, muchos activistas, muchos referentes comunitarios, alcaldes, nos dijeron, ahora no hacemos nada, porque si te llevan preso, te van a lastimar. Sabemos, ahora la tortura es sistemática. A todo el mundo que detienen es torturado y eso la gente lo sabe y la gente ya no se la juega. O desaparecidos. Estuve también en Ramala con Adamier, que es como la organización que trabaja con toda la situación de los presos en los territorios ocupados. Y bueno, entras a la oficina y es como entrar a Crisol acá, no sé, las mismas imágenes. A mí me conmovió claro, los afiches, todo, era como una cosa claro tan cercana también. Otra vez a nuestra la presencia de la dictadura, sí. Como decías vos. Y ellos, por ejemplo, nos contaban la intensificación de eso, ¿no? Hay muchos centros de detención clandestinos que ellos no saben dónde están ubicados, mucha gente desaparecida, los reportes de tortura, es eso, es que ahora no hay nadie que sea detenido que no pase por la tortura. Y eso obviamente limita mucho la capacidad que tiene la gente de resistir cualquier cosa, ¿no? Claro. Está todo el mundo con la cabeza bastante agachadita, porque es muy peligroso ahora. Sí, sí, sí. ¿Ustedes qué hacen con todo esto que recogen? Cuando van como observadores, después tienen que hacer un informe, decías vos, ¿no? Sí, bueno, hacemos en realidad como lo que se hace ahí en el terreno es hacer informes. O sea, se sube cada día, nosotros volvemos y hacemos un informe de dos tipos de informes. Un informe es de visitas, que es como... cuando vamos a visitar una comunidad o una familia o hacemos un recorrido por algún lugar, informar sobre la visita y qué es lo que pasó y qué cambios han habido, por ejemplo, si hay nuevos checkpoints o si, no sé, si hubo una en la semana pasó algo. Y después hacemos informes de incidentes, que esos sí son incidentes que constituyen violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional. Por ejemplo, si se demuele una casa, bueno, o si vemos un arresto, o arrestos, detenciones, hay como varias categorías, hay robos de ganado, por ejemplo. Claro. Cuando estuvimos, los últimos días que estuve ahí, por ejemplo, nos llamaron de un pueblo que fuéramos, que en los campos comunales los colonos habían armado unas carpas, habían invadido las tierras comunales a las que ellos ya no estaban pudiendo entrar porque el ejército les había prohibido la entrada a sus tierras comunales, le pedían permisos para entrar a sus tierras, pero obviamente no les dan el permiso. Y habían puesto unas carpas y a las dos noches nos llamaron y dijeron que de noche habían prendido, nos mandaron los videos, habían prendido fuego a varias construcciones donde guardaban ganado, habían robado 800 cabezas de ganado. Entonces ahora hay como mucho, mucho problema en torno a los ataques de los colonos. Los colonos están realmente desbocados, tienen la protección del ejército. Y es más peligroso. El ejército, aunque parezca mentira, todavía maneja como un poquito un margen más de están entrenados y tienen como por lo menos algún tipo de reglamento que deben seguir. Pero los colonos operan de una manera que es como da miedo, ¿no? Y con total impunidad. Sí, pero además es como que gente muy violenta, ¿no? Los, claro. Y mismo en la ciudad vieja, ves adolescentes de 17, 18 años que van atravesando la ciudad vieja y van como gritando y empujando. Mucha prepotencia. Acá un oyente, Gabriel, dice, hacer acto de presencia en Palestina de hoy desde el exterior es jugar con la vida, la propia. El tema de Gaza es peliagudo. Igual, un saludo de agradecimiento a la entrevistada. yo creo que hay alta conciencia de parte tuya y de parte de todos los que participan en este tipo de programas de que es un riesgo, pero lo hacen igual. Yo nunca sentí eso, tampoco nunca me sentí insegura ni nunca tuve miedo. Capaz que soy un poco inconsciente yo. Pero primero que obviamente no estamos yendo al frente de guerra. Claro. Gaza nadie puede entrar, o sea, ya aunque quisiéramos, no sí. se podría. Y en realidad el programa nos cuidaba mucho. Ya te digo que había muchas limitaciones a lo que no podíamos hacer. Claro. Ese día que esa historia que te contaba que nos llamaron porque los colonos estaban ocupándoles las tierras de cultivo comunal, el programa nos dijo, ni se les ocurra. Y de hecho, un día estábamos recorriendo un barrio de Jerusalén que es que lo están... como hay una operación importante de robo de las viviendas, sí. ahí estábamos recorriendo y hay muchas casas ya tomadas por los colonos, estábamos caminando, estábamos sacando fotos y de repente nos dimos cuenta que desde una azotea había como 6 o 7 colonos filmándonos, sacándonos fotos, capucha sí, y salimos, sí. como, mucho cuidado con esas cosas, pero capaz que por eso digo... En la medida que las personas nos sentimos un poquito menos asustadas, viste que hay distintas percepciones de riesgo también. Con cuidado se puede claro. estar. Ahora mis compañeros, yo estaba con un grupo, el programa funciona en varios lugares, yo estaba en Jerusalén Este y compartía una casa con mi equipo, digamos, que eran una noruega, 2 alemanas y 1 británico. Y ellos, a mí me dieron solo visa por 1 mes. Fue el programa por 3 meses, pero solamente me dejaron quedarme 1 mes. A ellos los dejaron quedar 3 meses porque también... No, lo de Latinoamérica y Europa sigue qué fuerte, funcionando. Qué no, fuerte, porque Israel sí. es un estado europeo, occidental, y tienen la misma lógica. Tuve un interrogatorio en donde sí. las preguntas eran, sos una... inmigrante ilegal que quiere venir a quedarse en nuestro país. Me faltó decirte sudaca. Bueno, pero me dijeron, no, los latinoamericanos los chequeamos mucho porque quieren venir acá, se quedan ilegales y no sé qué. O sea, me trajeron a una interrogadora que hablaba español, por ejemplo, aunque yo hablo inglés. Hay todo un tema con la entrada. Pero a mí me parece que las personas que pueden... y que no sea, es importante. También nosotros hemos sabido ir a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua en guerra, hemos ido a Chiapas, el Movimiento de Solidaridad Internacional, toda la vida ha ido a lugares que estaban complicados en poner el cuerpo, y esto no es distinto. Y eso es ponerle contenido a la palabra solidaridad, que es larga, pero es fácil de decir la palabra. El asunto es ponerle el contenido, que es lo que en la práctica... Estás practicando la solidaridad a costa de otros riesgos, de lo que sea, pero me parece que teniendo en cuenta al otro, en este caso a los palestinos, están teniendo en cuenta eso, que creo que es que hay que destacarlo mucho, ¿no? Nosotros mirando este programa del que vos participás de acompañamiento ecuménico a Palestina e Israel, sería bueno tener más información, poder compartir más con los oyentes. Bueno, pueden seguirnos en redes, PEAPI Uruguay. PEAPI. PEAPI es Programa de Acompañamiento Ecuménico a Palestina e Israel, porque también parte de lo que hacemos es tomar contacto y acompañar a las comunidades y a las organizaciones israelitas antisionistas, que están como contra la ocupación, no antisionistas. Israelíes antisionistas no hay. Hay anticolonialistas, algunos ciudadanos israelíes anticolonialistas que pude conocer, pero en general, bueno, sí hay un movimiento que es minoritario, que está muy muy también bajo mucha presión de ciudadanos israelíes claro. y de organizaciones que están también en contra de la ocupación. Cosas, sí, y de hecho no. hicimos algunas actividades. Yo fui un día fui a una actividad organizada por los rabinos por los derechos humanos, que fuimos a Masafer Yatta, que es la zona esta donde transcurre la película No Waterland, y fuimos en unos ómnibus a plantar árboles a una comunidad en Masafer Yatta, y no, bueno, ya estaban informados los israelíes, y no, en una rotonda nos detuvieron, claro. nos dijeron que no podíamos ir, entramos por otro lado. Ese día fuimos a ese pueblo, en realidad nos tenían una orden judicial que impedía que nuestro ómnibus pasara por esa carretera. Entonces dimos vuelta y fuimos por otro... Entramos por Israel. Claro. Y claro, obviamente sabían, porque te monitoreaban, todos sabían que habíamos como roto su orden de no ir ahí. Y nos estaban esperando la salida. Nos escoltaron a un checkpoint, bajaron a todo el ómnibus del ómnibus. Al chofer, que era palestino, lo arrestaron. A nosotros nos tuvieron un tiempo ahí, a los internacionales nos sacaron el pasaporte y después nos dejaron 3 horas ahí hasta que vino otro ómnibus a buscarnos. Y ese ómnibus iba lleno de judíos, algunos israelitas y otros judíos de otros países que estaban de visita en Israel. Bueno, que para muchos era la primera vez que entraban a Cisjordania y estaban en estado de shock. No sí. podían creer, y todas las situaciones en el checkpoint no podían creer. Entonces, organizaciones que hacen eso, de acompañar también, porque los ciudadanos israelíes tienen una protección. Entonces ellos, por ejemplo, si hay una situación con colonos, el ejército no los va a atacar. Los puede arrestar, pero los arresta para sacarlos de la situación. Sí. Es muy difícil también, digamos, como esa situación, porque no tanto porque ellos estén en peligro, porque sí que los cuidan bastante, o sea, no, incluso tienen bastante libertad de expresión, pueden publicar, pueden hacer redes sí. o lo que sea, pero le genera mucho conflicto con sus familias, los círculos sociales, ¿no? Como los impactos para los ciudadanos israelíes o los judíos que se oponen a la apartheid, que se oponen al genocidio, es más un costo social con sus propias familias y su propia comunidad que como que haya un peligro físico sí, de detención sí. o de arresto. En ese sentido, tienen como otra libertad de maniobra y está buenísimo cuando ellos apoyan y acompañan. Sí, sí. Ana, nos gustaría hablar otros días contigo, otras veces, hacer bueno, programa, porque es una visión. ¿Puedo pasar un anuncio? Sí, porque claro. voy a dar algunas charlas. Ah, bueno. Porque el programa también fundamentalmente funciona cuando volvemos en dar testimonio. Ahí está. Entonces, están, como tal vez saben, que estamos entrando en una semana de grandes actividades sí. Contra el apartheid en todo el mundo, en una gran campaña, así que en el marco de eso, el viernes 28, o sea el viernes de la semana que viene, a las 19 horas voy a estar dando una charla en Facultad de Artes en Mira. La sede 18 de julio 1772 en el auditorio de Facultad de Artes, ahí ya con fotos, con imágenes de mi cuaderno de dibujo. Cuaderno que hay que verlo, es muy difícil de describir, tienen que verlo, es una belleza. Una bitácora dibujada del viaje. Y después el domingo 30 de marzo, ese el de Facultad de Artes es un evento organizado por el gremio estudiantil y docente de Facultad de Artes, que tiene un grupo de trabajo permanente sobre el conflicto. Y después el domingo 30 a las 18:30 en mi barrio, allá en la cooperativa de zona 3, atrás del Parque Charrúa, en el Salón Comunal, Avenida Bolivia 2551, domingo 30 de marzo 18:30, ahí voy a estar dando otra charla. Y esa la estamos organizando, yo soy integrante de Mercado Popular de Subsistencia, el MPS. Sí, claro. Entonces mi núcleo barrial, que es Parque Charrúa, organizamos esa charla allá en el barrio, que es para la gente del barrio, pero también para los compañeros del MPS, pero es abierta a todo el público, así que si hay gente por la zona de Malvin Norte, Paso Carrasco, claro, toda la zona allá del este, les queda más a mano. Y el viernes Bolivia 4551. Sí. Allá, el Salón Comunal de Zona 3, ahí de la está. Cooperativa Zona 3. Y el viernes 4 de marzo, también sobre las 19 horas, voy a estar. 4 de abril. Sí, de 4 de abril, voy a estar haciendo una presentación específicamente de los dibujos de la bitácora. En un evento que organiza un colectivo que se llama Our Voice, que es un grupo sí. de gurisas y gurises jovencitos, activistas, no? que tienen una sede en la calle Piedras. Así que esas tres, son tres instancias para conversar un poquito más y también como para ver fotos. Sí, sí, sí. sí. Muy interesante y lo iremos recordando. Sí, lo vamos a estar diciendo días. En el correr de la semana. Nosotros te agradecemos mucho. Le mandamos un saludo a Jorge, que es tan López como Ana. Sí, es mi primo hermano. Jorge López, ave, ¿no? Para la audiencia. Que estás hablando y yo le veo la que, te veo gestos de Jorge, impresionante. Muchos gestos de Jorge, muchas cosas de Jorge. Los López, mejor representados no pueden estar, ¿eh? Impresionante. Está escuchando él, así que estuvo escuchando. Un besito para mi primo, que tiene mucha culpa de esto, porque cuando tenía 12 años me dio unos libros ahí, me alborotó la cabeza. Y bien alborotada, la dejó bien alborotada la cabeza. Muchísimas gracias por haber venido. Estaremos repitiendo todo esto y a las órdenes, contá con la radio para difusión de todo el trabajo este que hacen. Bueno, buenísimo. Nosotros seguimos trabajando para mandar a otras personas con el programa. Yo volví ahora, pero antes que fuera yo, fue también una compañera que fue dos veces ya, o sea, que ya, y ella pudo estar 3 meses. Claro. Capaz que puede venir ella otro día. ¿Cómo no? Pudo no conocer otras realidades. Nos pasás los datos y sí, por supuesto que sí, que bueno, lo hacemos. Divino, bueno, muchas gracias por el espacio también. Y bueno, animar a la gente a que realmente no abandone esto. Se está jugando una batalla planetaria en esos territorios, entre el mundo en que queremos vivir y el tipo de personas que queremos ser. Claro. Entonces ahí me parece que la gente dice, ah, está re lejos, no tiene nada que ver con nosotros. No, tiene todo que ver con nosotros eso. Y más, habiendo vivido lo que vivimos en la dictadura, no tiene... No hay excusa moral para ninguna persona de izquierda en este país para no involucrarse con eso.